LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Bueno, pues arrancó la temporada. Bienvenidos un año más a nuestro tiempo de Radio Central de Datos. Vamos a buscar todos los números que nos ha dejado la jornada de Liga en Primera y Segunda División antes de que llegue este parón del fin de semana. La jornada de Liga que terminaba con la victoria del líder, el Atlético de Madrid. Después de haber estado celebrando la Supercopa de Europa, después de ese subidón para los aficionados rojiblancos, venciendo al Inter en la final de las finales europeas, el Atlético de Madrid consigue prolongar la gran fiesta y lo hizo en el Calderón. Calderón con una magnífica entrada pese a que el partido se disputaba el lunes. Vio como el Atlético de Madrid goleaba al Sporting, con lo que se coloca líder en solitario. Follow the leader, dicen por ahí. El líder se divertía goleando y jugando al fútbol, además en el Calderón. Marcó Jurado en el minuto 11. Forlán por partida doble en el 40 y en el 62. Simao cerraba la cuenta en el 92. Forlán Pichichi. Gran partido del Atlético de Madrid. Volvió a reencontrarse con el mejor fútbol. Y donde en ese 11 titular tan solo la cara de Godín, uno de los fichajes de esta temporada, en el 11 inicial. Así que el bloque que lo mantenía Quique. Veremos a ver hasta cuándo, porque parece que lo de Jurado se complica. Lo reconocía incluso Quique Sánchez Flores al término del partido en rueda de prensa, y donde Quique también advertía: debemos estar con los pies en el suelo, disfrutar de momento de esa posición en una temporada que, según Quique, va a ser muy dura, muy difícil y con muchos objetivos por medio. Quique lo tiene claro, paso a paso. Permanecer con los pies en el suelo, sinceramente. Sé cómo se mueve este mundo y sé lo volátil que es y sé la dificultad que tiene. Permanecer mientras algunos disfrutan, yo permanecer con los pies en el suelo. Creo que es bien, está muy bien que los futbolistas se diviertan con su profesión, incluso con los entrenadores por momento nos divertamos con nuestra profesión, pero sabemos las inestabilidades que nos esperan. Entonces, lo que queremos es básicamente eso, que seamos muy conscientes de la realidad, de dónde venimos y dónde nos hemos curtido, hacia dónde vamos, y con humildad, con mucha humildad y sin subestimar a nadie, seamos capaces de mantener esta energía. Yo creo que es fundamental. Y esa sensación de buen rollo y de buen grupo, yo creo que eso es fundamental para que la afición finalmente, como está haciendo, crea en el colectivo, ¿no? Yo creo que ya desde ayer dije lo que significaba Jurado, pero no hice ninguna otra valoración. A mí, como entrenador, quedan tres jugadores para cuatro puestos. Son Fran Mérida, Simao, Reyes. Hay jugadores que se pueden incorporar al medio campo, como es el caso de Valera, como es el caso de Felipe o de Antonio. Es decir, que no hay que pensar tampoco demasiado las cosas. Creo que el club ha hecho un esfuerzo importante de ajustar una plantilla que ha crecido en momentos difíciles, y por ahí, insisto, creo que el esfuerzo está muy bien hecho ya. Ahora queda que nosotros, de alguna forma, pues nos reajustemos y sigamos adelante. No, jamás. Y además en eso quiero dar las gracias a la directiva y a todos, a Suso, al presidente, porque jamás se ha metido en una sola decisión. Ni en los momentos que uno pueda extrañar y más difíciles, pero ni mucho menos. Y hoy, la verdad, sinceramente, cuando ya el día de partido no puedo atender a las situaciones tan personales. Simplemente le he preguntado al jugador si mentalmente estaba. Él me ha confirmado lo que pensaba de él, que es un tipo emocionalmente súper estable, y luego finalmente ha hecho un gran partido. Yo creo que yo huyo de la presunción, y para mí eso es presuntuoso. O sea, y para mí compararnos con Real Madrid y Barcelona, aunque seamos líderes, me parece presuntuoso. Luego el tiempo dirá lo que somos, si somos alternativas, si somos una realidad, si somos, Champions, si somos un equipo de copas, el tiempo lo dirá, pero se pueden ser muchas cosas en el fútbol. Pero lo que sí somos, y puedo asegurar, es una gran familia que va en la misma dirección, y eso para los atléticos creo que es una muy buena noticia. Yo sigo apostando a la vuelta a la Champions. Creo que este es un equipo que podría disfrutar mucho en la Champions, como en su momento lo hice con el propio Valencia, y veo que este equipo tiene esas armas o más. A mí me gustaría estar con este equipo en Champions o quien estuviera detrás mío, porque son jugadores para disfrutarlos en la máxima categoría, y aparte que supone un equilibrio económico que supone que sigan viniendo muy buenos jugadores cada año, ¿no? Entonces yo creo que es lo que desea la afición por encima de todo. Ahora bien, cuando uno ha probado las mieles del éxito y de las copas, pues evidentemente renunciar a ellas cuando empiezan las competiciones va a ser muy difícil. Bueno, pues así está la situación y los números en primera división en esta primera jornada de liga. Resultados y goleadores: Hércules 0, Athletic de Bilbao 1, gol de Llorente, Málaga 1, Valencia 3, con goles de Sebastián Fernández para el Málaga, para el Valencia, Duriz, Joaquín, en dos ocasiones. Levante 1, Sevilla 4, el gol del Levante de Rubén Suárez. Para el Sevilla, marcaron Conco en dos ocasiones, Negredo y Renato. Español 3, Getafe 1. Los goles del Español, Osvaldo en dos ocasiones y Dátolo, el del Getafe, Galán en propia meta. Real Sociedad 1, Villarreal 0, el gol de la Real de Xavi Prieto. Racing de Santander 0, Barça 3. Marcaron Messi, Iniesta y Villa. Atlético de Madrid 4, Sporting de Gijón 0. Los ya mencionados goles de Jurado, Forlán en dos ocasiones y Simao. Y en los partidos en los que no hubo goles, Deportivo de La Coruña 0, Zaragoza 0, Osasuna 0, Almería 0 y Mallorca 0, Real Madrid 0. Tras la disputa de la primera jornada de liga, ahora mismo líder Atlético de Madrid. Va a estar dos semanas como líder en lo más alto de la tabla, con tres puntos, los mismos puntos que tienen Sevilla, Barça, Español, Valencia, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Todos consiguieron victoria. Un puntito para Osasuna, Depor, Zaragoza, Mallorca, Real Madrid y Almería. Todos empataron. Y los que perdieron cierran la tabla: Villarreal, Hércules, Málaga, Getafe, Levante, Racing y Sporting, por este orden. La próxima jornada, la segunda dentro de dos semanas, que nos va a dejar todos estos partidos: Sporting de Gijón, Mallorca, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Hércules, Valencia, Racing de Santander, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Depor, Getafe, Levante, Villarreal, Español, Almería, Real Sociedad y Real Madrid, Osasuna. Es el fútbol de primera, protagonista en nuestra central de datos. Buscamos también los números que nos ha dejado la jornada en segunda división. Primera jornada de liga y estos marcadores: Valladolid 3, Villarreal B 0, marcaron Javi Guerra, Calle y Pedro López. Celta 1, Barça B 2, marcaron David Rodríguez, Jonathan y Fontás. Girona 4, Tenerife 2, con goles de Jandro en dos ocasiones, Kiko Ratón, Peragón, Nino y Serra. Las Palmas 3, Nastic 2, con goles de Álvaro, Aitami, Javi Guerrero, Rubén Navarro y Morán. Elche 1, Recreativo 0, con gol de Edu Albaca. Rayo Vallecano 3, Numancia 2, con goles de Casado, Armenteros, Coque Andújar, Barquero y Culebras. Salamanca 1, Córdoba 1, con goles de Miguel y Jonathan Sesma. Albacete 1, Alcorcón 1, con goles de Asen y Fernando Sales. Jerez 1, Cartagena 4, con goles de Bermejo, Toché en dos ocasiones, La Fuente y Botello. Betis 4, Granada 1, con goles de Dorado, Molina, Salva, Sevilla y Dani. Y en el único partido sin goles, Ponferradina 0, Huesca 0. En la clasificación, con esa jornada disputada en segunda división, ahora mismo mandaría el Cartagena como líder. Tres puntos, al igual que Betis, Valladolid, Girona, Rayo Vallecano, Las Palmas, Barça B y Elche. Empataron y por lo tanto tienen un punto Córdoba, Alcorcón, Albacete, Salamanca, Huesca y Ponferradina. Sin puntuar, tras esta primera jornada se han quedado Numancia, Nastic, Celta, Recre, Tenerife, Granada, Jerez y Villarreal B, que cierran la clasificación. Bueno, y la liga que nos separa en segunda división, este fin de semana sí tenemos jornada. Y con todos estos enfrentamientos. Para este día 4, para el sábado, a las 6 de la tarde ya tenemos programados 5 partidos. Cartagena-Elche, Nastic-Girona, Huesca-Las Palmas, Villarreal-B-Albacete y Recre-Betis. A las 8, Córdoba-Rayo Vallecano. Ya el domingo a las 12, Alcorcón-Ponferradina. A las 5 de la tarde, Numancia-Celta. A las 7, Granada-Valladolid. A las 8, Tenerife-Salamanca. Y a las 9, cerrando la jornada, Barça-B-Jerez. Bueno, pues en nuestra central de datos te ponemos al día una temporada más los números que nos ha dejado esta jornada de liga en primera y segunda división. En una jornada donde, como decimos, en primera, el Atlético de Madrid, primer líder de la temporada, en una semana de celebraciones. De hecho, además, el equipo rojiblanco, este día 31, después del partido de liga, ya sí se puede celebrar tranquilamente la consecución de la Supercopa, haciendo un recorrido por Madrid. A las 6, por la Catedral de la Almudena, estarán los jugadores, donde se dirigirán sobre las 7 a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional. Allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada del vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes, Ignacio González, recibirá a los jugadores y a los cuerpos técnico y directivo del club. Pues nada, es tiempo de celebraciones merecidas. ¡Enhorabuena! LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.